Del Evangelio según San Marcos. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro. Y se decían unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida, y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha vestido de blanco. Y se asustaron. Él les dijo: «No os asustéis. ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? No está aquí. Ha resucitado. Mirad el sitio donde lo pusieron. Ahora id a decir a sus discípulos y a Pedro: Él va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo». ¿Buscáis a Jesús? No está aquí. Ha resucitado. Comentario al Evangelio por Fray Fernando. No ha habido que esperar a la pandemia para ver los templos cerrados. Desde antes, mucho antes, el silencio embargaba la vida de los creyentes después de conmemorar el Viernes Santo la muerte de Jesús. No se trata solo del enmudecimiento de quien ha sufrido una pérdida inesperada, ni del recogimiento que acompaña al duelo. El silencio de los templos, signo del silencio más profundo del creyente y de la comunidad, es un silencio contemplativo. Desconcertados por la ausencia del Señor, nuestro silencio se hace no tanto recuerdo de un pasado perdido, cuanto una provocación de preguntas que apuntan al futuro, continuando la oración de Jesús en la cruz: «Padre, ¿por qué me has abandonado?». Dios da su generosa y sorpresiva respuesta resucitando a su Hijo. El amor es más fuerte que la muerte, y por ello la vida de Jesús, el Hijo amado, no se ve truncada para siempre. El Padre no quiere la muerte de Jesús, como no quiere la de ninguno de nosotros. El Padre apuesta siempre por la vida y nos libera de las ataduras de la muerte. Por eso, la liturgia de la Vigilia Pascual que celebramos esta noche está llena de símbolos de vida. La luz, la palabra de Dios que hace surgir la vida y la conserva con amor y con sentido. El revuelo de las campanas acompañado el canto del Gloria. El agua que limpia, refresca y regenera por doquier. La celebración eucarística, que es encuentro y comida gozosa con el resucitado. Todo nos introduce en el misterio de Dios, el amigo de la vida. La resurrección de Jesús es lo nuclear de nuestra fe. La muerte no es un triste final, sino un gozoso continuar de la vida en su presencia. No hay testigos del momento de la resurrección, pero sí ha habido y hay miriadas de testigos del encuentro inesperado y renovador con el resucitado. El Padre confirma la vida y las palabras de Jesús, cuyo amor es, en verdad, más fuerte que la muerte. Celebrar la Pascua es vencer la muerte, abrirnos al amor a Dios y a los otros, como a todos amó Jesús, y a entregarnos a promover la dignidad y el gozo de toda vida, de cualquier vida, como se entregó el Señor. ¡Feliz día de resurrección!